No, aún no comprenden el peso de esa vuelta a la presencialidad. Inténtelo de nuevo y revisen la pista oculta.